enseñanza secundaria para salida laboral, ¿no? Necesitada. Eso no está mal en el mercado. No, ahora, a ver si podemos seguir. El caso es que en la universidad esto se está intentando hacer, ¿no? Sobre todo en las carreras, en los posgrados, donde las empresas pagan, ¿no? Los posgrados en muchos casos, para que después se conviertan los alumnos en empleados de estas empresas. Ahora, con esta política, digo, sería una forma de restringir el acceso a la universidad, que no lleguen los alumnos a la universidad y que las empresas ya tengan sus empleados también y un poco menos calificados. Bueno, mire, yo quisiera ser muy clara al respecto. A mí me parece no solo bien, sino indispensable que se capacite para el trabajo. Esta es una primera aclaración para que no haya confusiones. Hay que capacitar para el trabajo y desde la enseñanza media. No solo para el trabajo en general, sino para el empleo en particular, porque los chicos tienen que poder salir a pelear en este mundo tan complicado, en esta selva que es el mercado, con los mejores instrumentos posibles. No, por supuesto. Bueno, eso está aclarando eso primero. ¿Cuál es el problema? Hay dos posiciones en relación a la inversión que debe hacerse. Una de esas posiciones es, hay que restringir la inversión pública en educación. Y hay que privatizar las universidades. Claro. Privatizarlas totalmente o por la vía de que para poder estudiar se pague un arancel. Como en la Argentina, todos los cálculos que hay hecho sobre arancel, y no solo en la Argentina, sino también en, yo digo Estados Unidos porque es el ejemplo más flagrante, que el arancel nunca constituye más, el arancel directo, el hecho de que cada estudiante pague mensualmente una suma, nunca constituye más que un porcentaje que en los países en donde mejor funciona no sube del 25% más o menos, ¿sí? A 30 como mucho de los gastos universitarios. En el caso de la Argentina, todos los cálculos que hay, incluidos los cálculos de la administración menemista, nunca se llega a más de un 18, 15, 12% del presupuesto universitario si usted le cobra un arancel de 100 pesos a cada estudiante mensual, ¿no? Es decir, alrededor de 1.000 pesos anuales, alrededor de 1.000 pesos anuales. Pero si usted cobra esa suma como arancel, deja fuera, según todos los cálculos, al 30% de los estudiantes. Es decir, que es una medida claramente restrictiva, políticamente cara, y que desde el punto de vista del financiamiento no es eficiente, porque no le soluciona ningún problema, le soluciona un ingreso que es como el 12-15% de lo que requiere. Entonces, en este momento, o sea, si bien el Banco Mundial ha estado obsesionado con la arancelar, se ha transformado en una cuestión casi ideológica, no tiene ningún efecto práctico, ¿no? Y confunde a la gente. Entonces, ahora hay como una revisión de esa posición por parte de algunos sectores del banco y dicen, y acentúan otras cosas que decían antes, porque dicen, bueno, no vamos a arancelar, lo que vamos a hacer en cambio es limitar enormemente el ingreso a las universidades. Diputada, en ese sentido, el documento habla de priorizar el gasto en favor del nivel secundario y fomentar la recuperación de cotos a nivel superior, y por el otro lado habla de un sistema de evaluación al final de la secundaria que regule el acceso. Me parece que es clara la posición en el tema de la restricción. Exacto, porque entonces lo que se está... a mí me parece fantástico que se aumente el presupuesto de 1.700 a 300 a 3.400 millones de pesos. Esto es lo que hay que hacer, y es la deuda que tiene la Argentina con la propia Ley Federal de Educación. Tendríamos que estar en eso si se hubieran aumentado desde el 93... el 20% anual que la Ley Federal de Educación fijó. Entonces, eso hay que hacerlo. Me parece que si leemos el resto de la prensa de hoy, nos damos cuenta de que este aumento es imposible en el día de hoy. Diputada Adriana Puigros, le agradecemos muchísimo la comunicación. Gracias a ustedes. Que tenga buen día. Hasta luego.